creciendo mi negocito pa' me agarre también por las calles de Rey. Pues pa' las fiestas traigo un polvito y para un tiro en caliente brinco, barrio tire también, marcada está en mi piel. Y en una SRT quemándome van a ver la llantita y un gallito, viejo piloto un culito. Aunque ahora nos va muy bien, soy el mismo que era ayer, sí, humilde el chamaquito, no más soy con dinerito. Y se volvieron locos, compa Héctor. Afirmativo, compa Lencho. Puro grupo selectivo, viejo. Y puramente más. Y se fue. ¿Cómo le hicimos? Es la pregunta que se preguntan los envidiosos. Que por qué ven puros carros del año, que por Qatar me vieron turisteando. Si hay negocio me echan el grito, si hay morrita les caigo en cinco. Pero primero claro lo que deja, ya después vemos cómo está la vuelta. En una SRT quemando me van a ver la llantita y un gallito, copiloto un culito. Aunque ahora nos va muy bien, soy el mismo que era ayer, sigue humilde el chamaquito, o más estoy con dinerito. Ahí quedó, viejo.